La brújula de Onda Cero. Hace menos de dos semanas, el saltador austríaco Felix Van Garner batió todos los récords al saltar desde una altura de 39.000 metros. Hace 25 años, cinco españoles restablecieron sin saberlo el récord de salto de nuestro país, con una distancia de 11 kilómetros de altitud. Nos trae la historia Inés del Sol. Eran alrededor de las 10 de la mañana y al cabo Valenzuela le empezaba a sudar la frente. Había pasado más de una hora y 40 minutos desde su salida de la base de Morón de la Frontera en el interior de un avión C-130 Hércules de las Fuerzas Armadas. Desde entonces habían estado conectados a una consola de oxígeno, respirando por las mascarillas y aclimatándose para un salto de gran altura, en una maniobra conocida como salto halo. Era viernes 26 de junio de 1987, y ninguno de los cinco saltadores sabía exactamente desde qué cota se iba a lanzar ni la hazaña que estaban a punto de realizar. 25 años después, el saltador Felix Van Garner muy conscientemente ha hecho historia con un salto impensable que conllevaba enormes riesgos. Pero el austriaco, tras 2 horas y 33 minutos de ascensión, en un globo de helio tan alto como un edificio de 55 plantas y tan grande como un Bernabéu, se lanzó al vacío superando la velocidad del sonido en una caída libre que duró poco más de 4 minutos. Mucho récord, un seguimiento hipermediático por todo el mundo y una gran satisfacción que el propio Félix describía así tras el salto. Es difícil darse cuenta de lo que ha pasado, por el momento son solo emociones. Hubo lágrimas en mis ojos cuando estaba llegando a tierra, porque es algo que tienes ahí y que has estado pensando tantas veces. Cómo te sentirás y cómo se parecería. Y esto es más grande de lo que había anticipado con toda esta gente. Aquí he recibido muchos mensajes de todo el mundo y me siento como si todo el mundo me hubiese estado observando hoy. Lo tenía bajo control cuando aterricé, di una pequeña vuelta, creo que fue frontal y pensé que iba a ir bien. Y entonces todo comenzó a dar vueltas muy violentamente y perdí el control. Siempre intenté descubrir cómo pararlo, intenté usar un brazo, pero no resultó, y luego lo intenté con el otro brazo, pero siempre era demasiado tarde, porque a tal velocidad y con un traje como este presurizado no sientes el aire para nada, así que era difícil predecir qué se sentía y qué tendría que hacer. No pude saberlo, así que tuve un mal rato tratando de recuperar el control. Hoy nos acompaña uno de los hombres que protagonizaron la hazaña en nuestro país, el cabo Sebastián Valenzuela, del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, quien obtuvo tanto reconocimiento con su salto. La primera pregunta es obligada, Sebastián. ¿Qué sentiste al saltar? Bueno, cuando nos pusimos en pie y abrieron la puerta del Hércules, lo primero que vi fue el mar y el efecto de curvatura de la tierra, que era bastante impresionante. Además, los 4 chorros de humo congelados que salían del avión daban una impresión brutal y había un ruido insoportable. Y Sevilla se veía como una uña. Eso nunca se me va a olvidar. ¿Y en el aire? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Bueno, la verdad es que solamente estaba obsesionado con mi altímetro y mirando a mis compañeros. El aparato marcaba 15.000 y pico pies y tenía que ir pendiente de las vueltas que daba la aguja. Pero la sensación para mí fue la de volar. Hasta me aburrí de tanto tiempo en caída libre, ¿sabes? Y el material con el que realizasteis el salto no se parecía en nada al de Von Garner, ¿verdad? ¿Qué llevabais? Bueno, mi memoria falla, no me acuerdo demasiado bien, pero recuerdo así por encima que llevábamos un mono de segunda mano y debajo el chándal aquel con el que nos daban en la mili. No teníamos trajes para aislarnos y para respirar llevábamos una botellita de oxígeno de unos 30 centímetros adosada al paracaídas de pecho. Si te falla la botella, dejas de respirar y si te morías nadie se va a enterar. En cambio, si le llega a pasar algo a Félix, su familia se habría hecho millonaria, ¿sabes? De eso no cabe duda. Bueno, y por último, ¿a usted le habría gustado algún reconocimiento por parte del ejército? Bueno, eso es difícil de decir. Yo no he sido consciente del salto este hasta mucho después. Los medios con los que contábamos eran rudimentarios y nunca se nos ha llegado a reconocer nada, pero ya lo dice el lema de nuestra unidad. La mejor recompensa de una buena acción es haberla realizado. La verdad, no sé si fuimos héroes, pero sí fuimos los primeros en hacerlo, de eso no me cabe duda, así que creo que algo sí se nos tenía que haber hecho. Pues muchas gracias por atendernos, Sebastián Valenzuela. Unas declaraciones realmente impresionantes. Nosotros nos despedimos, no sin antes añadir que el récord de estos hombres duró 10 años, hasta la primavera de 1997, cuando el saltador del programa, Al filo de lo imposible, Laureano Casado, y el cabo del Ejército del Aire, José Cielo Cremades, saltaron desde 12.000 metros de altura con un globo aerostático. Tal y como sucedió en el anterior salto, ambos llegaron sanos y salvos a tierra. Sin embargo, en esta ocasión, como reconocimiento, Laureano Casado fue nombrado miembro honorífico del Escuadrón de Paracaidistas Tapadores. La brújula de Onda Cero.